hay que estudiar. Algo con porvenir, hay que buscar. Algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido, hay que estudiar. Tan sometido, algo con porvenir. Tan aburrido, hay que buscar. Tan sometido, algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar, sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido, hay que estudiar. Tan sometido, algo con porvenir. Tan aburrido, hay que buscar. Tan sometido, algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Bienestar.